Joder, tío, que tú te lo has bajado. Bienvenido al Chacoleón Podcast. Podcast, chingo yo, chingas tú y chinga tu madre. ¡La turca! Y así empezamos otro Changoleón Podcast. Hoy sábado 19 de septiembre del año 2009. Bienvenidos al Changoleón Podcast número 206. Powered by Turkish Hackers. Ándale. No sabe deber arder en el mármol del infierno a esos turcos. Salam, aleikum. A los turcos que hackearon el sitio, no a todos los turcos. Ok, nomás a los turcos mala onda. Salim, salados. Sí, es que no, para los que no sepan, la semana pasada changoleon.com fue hackeado por hackers turcos. O eso es lo que nos hicieron creer los Illuminati, no sé quién sabe. Pero fue Roshakin. Fue el Turkish Roshakin. Y luego nos ofreció comprar las acciones de Changoleon y luego lo volvió a subir cuando el ya... Podcast Paradiso. Sí. El nuevo cinema Changoleón Podcast. Pero bueno, ¿cómo están todos aquí? En bien, este... Yo estoy a toda madre porque ya Roshakin no puede comprobar de que le censuré su comentario. Ah, oye, yo no entendí. ¿Cómo le censuraste un comentario o qué? No, no, nunca pasó. Ah, ok, no, nunca pasó, pues ya. No hay pruebas, ya. Nadie sabe. Se perdió en The Matrix. Pero dile a Roshakin que lo queremos mil. Ok. Pues esta es una tarde, esta es una noche lluviosa, lluviosa aquí en Ciudad Juárez. Empezó a llover sin avisar, así nomás. Ventosa, granizosa. Ah, sí, rayosa. Que por cierto que hay un rayo ahí en Plaza de las Américas. Sí, Temo estuvo cerca del... ¿Qué? Temo, tú subiste no cerca del rayo. No te dieron superpoderes ni nada. Ahí aprecio el micrófono. ¿Sí? ¿Cómo estuvo, Ark? Mira, lo único que me preocupa es la gente que comió banderillas después de que cayó el rayo. O sea, creo que le puede pasar algo así como a la sangre de este... Como Stanley Hulk. Stanley Hulk, ajá. Pueden tener poderes sobrenaturales con mis banderillas. ¿Pero dónde cayó el rayo? ¿En cayó en el estacionamiento. Así. Sí, estábamos los muchachos, les digo, cayó. Y así como se vio la luz, cayó, soy yo. ¡Pum, pum! Nada de que... Se ve la luz, luego al ratito el... ¿Y qué? ¿Dejó un hoyo o qué, güey? Dejó un árbol así abierto. Dicen que cayó, unos dicen que cayó en un poste y otros dicen, pero el árbol se veía muy frondoso, muy diferente. Ahora abierto. Lo hizo explotar como semilla de palomitas. Y la mitad del estacionamiento sin luces. Y le quemó su mochilita al parquero, pobre parquero. ¿Por qué traen mochilita a los parqueros? ¿Es para verse como estudiantes o qué onda? No, es para echar el agua. Pues sí, trae camisa blanca y pantalón azul, yo creo que sí pasa por nieve primaria. Es como un look de estudiante. Ya tienen varios años, la gente pedigueña en la ciudad acostumbra a traer su mochilita. No sé, a mí me da así la impresión, pues, ¿qué traen, libros o qué? No, es lo que se roban, es de los que se roban las tapas del drenaje y que se roban los estéreos y cosas así. ¡Qué mochilota! ¿Cómo vas a cargar una tapa de drenaje de hierro en una mochila? Sí. La mochila de Link. Lo que pasa es que quiero creer que uno podría decir, bueno, traen para desponchar o traen alguna cosa útil, pero lo dudo mucho. ¿No serán como Sport Billy que así la abren y luego tienen un chingo de cosas adentro? Es como el Solid Snake o el Resident Evil que traen todo en una cajita, en una mochilita así. ¡Oh! ¿Mi lanzacohetes? Mochilita. Sí, como el gato Félix con su maletín mágico. O Mary Poppins. Ah, también Mary Poppins. Sí, también. O también como Ramona Flores de esta... ¿Cómo se llama? ¿Quién? Ramona Flores. No, ¿quién es Ramona Flores? No, es de un cómic. ¡Ah! Se me olvidó el nombre. Ahorita te acuerdas, Leo. Bueno, pues déjalo mientras que Leo se acuerda, les queremos recordar que transmitimos cada 15 días en vivo desde justin.tv/changoleonpodcast. Y déjame saludar a la gente del chat, la que queda, porque de tantos esperarnos se empezaron a ir. Tenemos a Vaughn, a Met02 y a DC Fulano. Y los que están acumulando durante el curso de la noche. Es que cabe decir que empezamos tarde porque tuvimos, para variar, problemas técnicos. Pero que ya no es Navidad. La verdad es que fue como las cruzadas. Fuimos a repeler la invasión turca. Por unos, ¿cómo se dice? Sí. Saladino. ¿Cómo les decían a los que no eran creyentes o a unos unos infieles del podcast? Fuimos a matar a los infieles. Al Chuy, pobrecito. No, Chuy murió en batalla. Lo atravesó un puñal. Era el Chuy. Era el Chuy de Belín. Simón. Vale. Sí, sí, pero ahora viven felices y juntitos. ¿Cómo se quedó? Es nuestro estandarte, la cara de Chuy. Chuy, patadón de león. Coste, yo no fui, ¿eh? Chuy, yo tampoco. Bueno, ¡yo fui! Bueno, aquí presentando acá al bot de Adrián Gabriel. Aquí hay un bot de Adrián Gabriel. Ah, es que no hemos presentado a la gente que está en la mesa, ¿verdad? Ok, lánzate, Mike. El bot de Adrián Gabriel, que no es Adrián Gabriel, es un bot programado para actuar como Adrián Gabriel. Aquí le vamos a narrar la leyenda de los 300 changoleones peleando contra el ejército turco. Anda. Y luego tenemos a Jano, arroba Jano MX. No, Turkish Jano. Turkish Jano, sí, vale. Por momentos Turkish Por momentos. Jano. Lo cambio cada semana, no hay bronca. Sígalo. ¿Qué huele? Sígalo para que vea cómo se aburre de 8 a 5 en su trabajo. Les puedo decir la programación de la Z, la magia digital y todo lo que toque cumbias, reggaetón, rancheras, hasta que me harte, cabrón. Al minuto. Si le preguntan, Jano, ¿qué hay en la Z? Pum, Jano Arula responde. Oye, Jano, ¿das reportes de los puentes internacionales también? Los puedo retransmitir porque todos los días los escucho. Buena idea. Fíjate que sí, tuitealos, por favor. Así vas a tener más followers, sí. Más gente que te va a seguir. Oye, qué bueno. Ahí luego tenemos aquí a la corona. A la corona. Corona. A la joroba de Rinda. Es una visera. Y al dueño de Winnie's Banderillas. Ajá. Gracias. El presidente noches. Corporativo de Winnie's Banderillas. Temo Guerrero. Gerente general. Por el speaker. Ándale. No estoy. Hablándonos desde Dubái. Va con la, okay. con esa vista única que se adquiere en las calles por la noche. El Leo. Taxista de las estrellas, Leo. Bueno, ya en realidad yo no trabajo en la noche, nomás en el día, porque ahorita está cañón. ¿Qué, te pasó algo en la noche? ¿Cómo? No, pero está cañón en la noche. Oye, ¿no has visto algún fantasma, una bruja voladora o algo así? No. ¿Te has subido? Tampoco. Déjalo eso más tarde para historia de taxista. Historia de Leo. Nocturnas. Ok. Luego tenemos a... Mike Jauregui. CSR Mike. CSR Mike en Twitter. A sus órdenes, menos el fin de semana porque me dio huevo. Ok. Luego tenemos aquí a la interventora de gobernación. Así es. Hola, buenas noches. Cabe decir que ella está aquí para dar fe de este podcast. ¿De qué vino Mike? Sí. Fue ilegalidad de este concurso, así que cuando manden sus tapitas de Duvalín, ella es la que las cuenta. A ver, el micrófono, por favor. Pero por favor, si no sonrías cuando eres interventora, no más haces con... Nomás tienes que decir que sí con la cabeza, sí. Y si Ada Ramones te quiere hacer... Sí. Sí. Yeah. En serio. Recuerda que si Ada Ramones te quiere hacer cotorreo, lo puedes multar, ¿eh? Y le quitas el premio. ¿No te acuerdas aquella vez que...? No, a ver, ahorita... Ada Ramones tiene un... Una interventora de gobernación. Una tómbola que tenías que llamar a un número de 20 pesos por llamada y poner un boletito y luego le daban vueltas. Y luego tenía su interpretador de gobernación. Y un día le quiso hacer así cotorrear con él. Porque siempre lo veía en serio así nomás. Sí, claro. ¿No? Huevo. Y se le empezó a cotorrear y el interventor se rió. Ajá. Y le dieron una regañada. Al interventor. Al interventor hasta lo cambiaron. Y qué gacho. La semana que viene ya era una señora. Una señora que no le gustaba el programa de Ramones. Ya le dijeron nada, no, ni lo voltees a ver. Ya. No, es que no, mucho respeto para los interventores de gobernación. No, el de televisión, el interventor de televisión Azteca, ¿lo han visto? No. Está, usted que había, bueno, está frentón, está raro. Es, en todos los programas aparece, no nomás en uno. No, ya es que Televisa tienen diferentes. No, que son es uno solo nomás. ¿Está ahí de guardia? Ahí, sí, de guardia. ¿Un cuartito? Pues ya es que en Televisión Azteca se usan a todos en el mismo programa. Pues ahora van pasando para el programa de la mañana, ahora pasan para los deportes. O sea, igual el interventor, yo creo que es el mismo. Ay, órale. Y penúltimo, pero no al último. Adrián Dorame. Adrián Dorame. Conocía como de Dorito. Salvo el mundo. No, Twitter, Adorito. Adorito salvó el mundo. Sí. Yes, así es. Y al último. Muerte a los pavos. A los pavos infieles. A los turkish. Un pavo infiel, sí, es verdad. Los turkish. Y por último, Es verdad que soy un payaso. Turco. No, eres un pavo. Este Thanksgiving me voy a tragar un pavo entero. Voy a traer un en venganza a los turcos. ¿Podemos grabarte? Sí. Sí, güey, sí. Ándale. No creo que lo, no creo que me lo va a acabar. Yo prometo preparar el... Vamos a hacer un pavo para nosotros. No, no, un turduken. No, no, no. Yo prometo ayudar a hacer el gravy. Es que no te lo tienes que acabar en un día, Sarge. Te vas a grabar así como... Día 1, me acabé toda la pierna. La verdad, el siguiente día 2, la pechuga. No, no, no, tres. Más bien es semana 1, y lo medio pavo, un pero, cuarto pavo. Más bien vamos a estar tomándole fotos al pavo, cómo se va... degradando, así como... Pero ya el último va a tener así honguitos y oye, mo creciendo. Oye, ya que esté verde y allí con cosas. Y de los fondos de los huesos empieza a brotar banderitas turcas. Tienes que aparecerte en un callejón con una pata de pavo y sale. ¡Ay! Eso es lo que iba a proponer, que mejor agarro la pata de pavo, la muerdo y la tiro hacia atrás, así, ¡ay! Como ponen el bárbaro. Okay. Bueno, tenemos que hacer algo referente algo a los así, pavos. Más bien sería no una pata de pavo, más bien sería una pata de puerco, o sea, para que se vea así. Entonces está más sabroso todavía. Oye, mientras tanto, todos los podescuchas nos pueden apoyar comprando y comiendo tortas de colita de pavo. Sí, así es. En repudio a los turcos. O bueno, no en todas partes conocen las colitas de pavo. Así pueden ser piernas de pavo. ¿Es regional el asunto? ¿Cómo está? ¡Wow! Como decíamos a un amigo que era gringo, para no decirle colita de pavo, pues no sabemos cómo decirle. Turkey butts. Turkey butts. Pero, a ver, ¿son regionales, pues? Sí, porque me estaba platicando un cliente de México. Que allá no venden las colitas de pavo, o sea, no venden... O sea, sí las venden, pero más bien se maneja la pierna de pavo, no la colita. Es que cosa chistosa, y eso yo... antes que falleciera mi sacrosanto padre, me lo reveló. Ajá. Las colitas de pavo que comemos nosotros son gringas, no son mexicanas. Wow. O sea, son importadas. Por eso, nosotros la República, nanáis. Parte del pavo, ¿es la colita? Es la cola. Es la pura cola. La pura cola. No, es no, el rabo, es el tail. Es el rabito. Sí, hay que explicar que es el músculo del rabo del pavo. Por eso tiene tanta grasa. Y más o menos te cabe en la mano, es del tamaño de un puño, más o menos. Y está colorado. Y está enchilado. No más que el puño está para afuera, no para adentro. Sí, pues tienes que ponerle como 5 toallas para, porque es pura grasa, sí, puro aceite, sí. Puro cebo. Sí, les recomiendo mucho que lo prueben al menos una vez. En su variedad en torta. Torta. Guisada y cortada en cachitos. Ahí les voy a decir, temorame, tiene hambre. Se puede decir que, aunque el producto de la colita de pavo es importado de Estados Unidos, se puede decir que es un alimento muy fronterizo, la colita, las tortas de colita de pavo o lonches de colita de pavo. Porque ahora ya no le dicen lonches, ahora le dicen tortas a todo. Fíjate que, volviendo, les platicaba que fui a comer unas tortas ahí en los herrajeros, mejor conocidos como por los herrajeros. ¿Serra o herra? El nombre correcto son el de herrajeros. Entonces, por todo el mundo lo conoce como herrajeros. Las tortas estaban hechas con bolillo, pero de ese de panería chafa, del bueno, no semita, o de ese, ¿cómo me decían? Sí, ¿cómo le dicen? No, pan blanco, no. No, de ese redondo, así como muy del sur. Ah, de ese tipo torta. Telera. No, y volviendo, no hay como los lonches de colita de pavo en bolillo. Esos son los buenos. De Juárez, por lo menos. En la opinión de Cuauhtémoc Guerrero. Tarán, tan, tan. Oiga, aquí tenemos algunos comentarios en el chat. Bueno, uno. Nos dice Met02 que si estamos bajando archivos porque se corta la transmisión. No, es que como llovió hoy en Ciudad Juárez, está medio feyona la conexión. Así que, si nos vamos, de repente es precisamente por el clima que tenemos ahorita. Y nos pregunta Met02 que si está Hugo, el que trabaja en Walmart, el DJ Son Gohan. Que diga otra vez cómo lo llama la señora que avisa vía las bocinas de todo el centro comercial. A ver. Lo menciona con un mix. Hugo. Un saludo para DJ Son Gohan, que se encuentra en su casa. En su casa. A ver cuándo nos visita, porque hace mucho que no se para por acá por el podcast. Así es. Saludos a la hermana de DJ Son Gohan, que también nos escucha y nos apoya. Y que también está a favor de... Bueno, después le platico unas ondas medio raras. Bueno, será fuera del podcast, me imagino. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos enseguidita. No le cambie. Y regresamos. Vamos a empezar, yo creo, hablando de cine. Esto es con spoilers. Con spoilers. Bájenle. Spoileros. Ay. No, sin spoilers de una película que nadie ha visto. Porque todavía no llega a México. Ni llegará. ¿Por qué no llegará, oye? No, porque no está programada hasta después de mínimo noviembre. Ah, caray. Cacho. No sé por qué, como que no le tenían mucha fe en los de la cartelera. Híjole. Yo la vi en las piratas. Pues tráete. Pero no es lo mismo que ir al cine a verla. Aquí tenemos un cine atrás, mira, el que lo estoy viendo. Aquí. Pues sí, pero no. Es pero, IMAX. Es IMAX. Pero no pirata, no una versión pirata. Mira, es que Distrito 9. Distrito 9. District 9. Es una película de esas que, aunque la hayas pirata, no tienen la experiencia de irla a ver al cine. Sí. Vale la pena pagar por ir a ver al cine. Aunque ya la diste pirata, ve y paga y vela en el cine cuando salga aquí. De hecho, cuando ya la traigan a México, la voy a volver a ver. También. ¿Vas a volver a dejar las llaves adentro de la casa? Estuve muy contento. Ah, sí, sí. A ver, Serge, cuéntanos tú. ¿Cómo estuvo tu anécdota ¿Cómo te hiciste? Porque Serge es muy vocal en contra de ir al cine en Estados Unidos. ¿Cómo decidiste ir al cine en esta ocasión, Serge? Es que, mira, estaba en la casa de mi papá, que vive en El Paso, Texas. Entonces, mi papá se había ido y yo estaba en la casa. Entonces, iba a sacar unas cosas del carro, del coche. Y agarré las llaves de mi carro y me salí. Y sin querer, le cerré, pero dejé las llaves de la casa dentro de la casa. Entonces mi papá no iba a regresar como hasta dentro de 2 horas. Y ni modo de esperarlo allá afuera. Entonces dije, pues ¿qué hago? Pues me voy al cine. Y me fui. Y lo chido es que llegué cuando la película apenas iba a empezar. O sea, no tuve ni que esperar. O sea, llegué, compré mi boleto, mis palomitas y mi soda y me metí. Se alinearon los planetas. Exacto. Así como que era. Como que tenía que ver la película. Era tu destino. It was my destiny. Sí. Y bueno, es un District 9 o Distrito 9. Es un filme de ciencia ficción que es dirigido por Neil Blomkamp. Y también escrito por él y Terry Tatchell. Y producido por Peter Jackson. Peter, o sea, Jackson. Tiene el sello de Peter Jackson. Que en sí debería de ser algo bueno, ¿no? Es el que se presenta. O sea, Peter Jackson presenta y produce y todo. Le pone el nombre a la película. Es el apoyo, pues. Es como. Bueno. Ándale, como Steven Spielberg presente. Los Tinnitus. Ándale. Pues fíjate, está adaptada de un cortometraje del 2005 que lo podíamos ver en YouTube desde cuándo, que se llama En Vivo en Joburg. Y es una ciudad que andan unos extraterrestres caminando por todos lados y como que andan en su onda y los seres humanos andan batallando con ellos. Haz de cuenta que si llegaran muchos inmigrantes, pero son extraterrestres. En lugar de inmigrantes son extraterrestres. Y en vez de lidiar con ellos hasta que se integren a la sociedad, los marginas a un campo de refugiados judíos. ¿Quién contó? Fue Toño no me acuerdo de qué libro estaban contando, o no sé si lo contó aquí o me lo contó a mí, donde hay un libro donde hablan también de relaciones interplanetarias. Ajá. Entonces dice que es tan fuerte el hedor entre planeta y planeta que no se aguantan, que las juntas para hacer los arreglos entre los planetas tienen que durar máximo, no recuerdo si 5 o 10 minutos, porque tienen que salirse a tomar aire porque no soportan el olor de los otros. No me acuerdo de qué libro. Dice que está muy interesante. Órale, qué extraño. Distrito 9 es similar, pero la gente, el pueblo que llega pues en la nave. Un día llega una nave y se pone encima de Johannesburgo. Una extraterrestre, así de la nada. Cosa curiosa, no sucede en Nueva York, como todas las películas. ¿Verdad? O en Los Ángeles, o en Inglaterra, o en Tokio. Estados Unidos. Si fuera un japonés, ¡ay, voy a ponerle en Tokio! O sea, no, pero como este chavo es sudafricano, la pone en Sudáfrica. Y ahí está la nave. Y no pasa nada, no sube nadie, baja nada. Y tienen que abrir la nave y encuentran muchos habitantes malnutridos, así ya a punto de morir. Los bajan, pero en vez de integrarlos. O sea, eran unos extraterrestres polleros. Pues eran, ándale, básicamente. Haz cuenta que se les quedó el carro ahí sin. Ajá. Se los quedó tirada la nave. O sea, llega la nave, se estaciona en el cielo y no hay comunicaciones de ninguna especie. Los seres humanos esperan unos 3 meses, llegan así en un hoyo, entran y encuentran una bola de cucarachas intergalácticas humanoides, podríamos decir. Insectos, sí. Pues sí, yo los vi, yo viendo la película me imaginé que eran cucarachas, eran las cucarachas de esa nave. Eran como una mezcla entre una hormiga y un grillo gigante, ¿no? Porque tenían manitas en el pecho. Pero sí, no son asquerosos, no, no. Usan ropita y todo. Acá de Cloverfield. Usan ropita y todo, así, son chalequitos y se llaman Michael y Christopher. Y, o sea, los, sí, sí. Les ponen nombres, este... Los bajan de la nave porque están todos desnutridos y los instalan en un campo, ¿verdad? Que en el centro de la ciudad. En el distrito 9. Ajá. Y empiezan a la población empieza a crecer, pues empiezan a reproducir. Y empieza la población humana empieza a tener muchos problemas con ellos porque andan en la calle en su onda, ¿verdad? Andan recogiendo basura. O sea, no se pueden integrar, ¿no? ¿No? Son todo lo para lo que aquí es nuestro, para ellos es completamente anormal, ¿no? No se integran. Pero, ¿no? ¿Sabes lo que a mí me daba la impresión de que como que estaban en otra onda? Porque trataban de razonar con ellos y ellos como que no entendían exactamente. ¿Eso es el cortometraje que puedes ver en YouTube o ya es este? No, esa es la película. En sí. Genial. Sí. El cortometraje es lo mismo. Llegan los extraterrestres y los tienen marginados. Ajá. La película es una expansión ya de todo eso. Ah, ok. Porque me perdí en eso. Es que te metes a alguien de una cultura. A otro, simplemente. A otra, sí, completamente. Radical. Te traes un musulmán a Los Ángeles. Es como, ¡pum! O sea, el choque de culturas es impresionante, ¿no? O a Brasil, ¿no? ¿O qué, Adrián? O un turco a Ciudad Juárez. Se va a poner a hackear, o sea, a hackear. No sé. Es lo malandro, no lo quieren terrorismo. Van a querer tumbar Chango León. Ah, dale, como no se pueden integrar, se juntan. Y empiezan a hacer fregaderas. Como cuando marginas una sociedad, tiene que sobrevivir de cualquier manera posible. Aquí tenemos una zona 9, pero ahí como por las torres. Y pero nomás que tocan jaranas y te ponen gorritos. Y a ver, ahí. ¿No? Hemos tenido muchas zonas en Juárez desde los 80s, empezando con la gente de los estados de aquí cerca, mira, cercanos. Mira, hay una parte en Juárez que se llama Rivera Cruz. Ajá. Se llama Riveras del Bravo, pero ahí le dicen Rivera Cruz. O sea, porque ahí hay muchas personas que son de Veracruz. Entonces, ellos mismos así le pusieron. Ah, okay, no. O sea, ellos mismos dicen, "No, aquí no es mala onda de Leo." No. Oye, ¿pero ustedes no han visto ahí por las torres los ovnis? ¿Hay ovnis en las torres? Sí. Wow. Tú vas en tu carro y ves un ovni. O sea, dice, objeto veracruzano no identificado. Ok. Ahora nos van a hackear los veracruzanos. Me río, pero es tan mal reír. Regresando a Distrito 9. Caricaturas. Es que la ciudad llega mucha gente de todos lados. Bueno, sí. Así como pasa que la gente... Sin placas. Así como pasa como que la gente de fuera se junta con la misma gente que ya vino antes, ¿no? Claro. Y no se expanden, se quedan en un grupito. Así pasa con los marcianos. Por eso es tan importante ver la película. Por eso te relacionas tanto con la película. Eso te identificas con lo que ha sucedido en Ciudad Juárez. Te identificas con la película, ¿sí? Entonces, la migración de. ¿Para qué, chicos? La quiero ver. No, a veces hace falta. No, la quiero ver. A veces hace falta verla en un ciencia ficción, ajá, con algo completamente foráneo, un extraterrestre. En otro plano. Es lo mismo, para, ¿no?, que te entre en la cabeza que eso pasa siempre. ¿Qué es lo que está pasando? Interesante, la quiero ver. Total que hay una agencia que no es gubernamental, que se llama Multinational United, que es un contratista privado, ¿verdad? Como la OCP en Robocop. A la OCP en Robocop, ándale. Y quieren mandar a todos estos seres, los quieren mandar al Distrito 10, que está fuera de la ciudad, está allá lejos, para que no esté... Ándale, para que no haya problemas. Y el personaje principal es un cuate de nombre Wikus. Ajá, de nombre Wikus, que es el que primero empieza muy humanistamente, yendo puerta por puerta, tratando de hablar con estos extraterrestres. Y haciéndoles entender que van a ser removidos a otro lado. Esta persona, Vikus Vandermeer, ¿verdad? Se llamaba. Sí. Es el típico oficinista que nada más... lo más bajo de lo bajo. Es un burócrata oficinista que está ahí todo el día en la oficina. Allá en el micrófono. ¿Cómo se llama? Julia Roberts, donde se ganó el Oscar. Erin Brockovich. Algo así como Erin Brockovich. No, mucho menos desafiante. Es el que siempre, sí señor. Creo que está ahí porque se casó con la hija del con jefe, ¿no? Con la hija del jefe, sí. Básicamente está ahí porque, y luego el jefe así como, bueno, a ver si hace algo con su vida, lo voy a mandar al Distrito 9. Oye, cabe decir que la película se ve como si fuera un documental, se ve más o menos así, tiene ese aspecto así, esa manera de presentarte la historia. Uh-huh. Y van puerta por puerta tratando de hacer que los extraterrestres firmen su aceptación. Su aviso de que van a ser relocalizados a otro lado y pues no los pueden hacer entender. Hace cuenta que yo entré a la página y hay cortos de la película. Ajá. Entonces hace cuenta que hay partes donde salen los cortos, pero hace cuenta que es como si estuvieran entrevistando a personas. Uh-huh. que dan su opinión de por qué esto, de por qué lo otro. Entonces en la página haz de cuenta que es tridimensional. Entonces haz de cuenta, tú mueves el mouse y se va moviendo la pantalla y va tomando enfoques de... Entonces está un vehículo y luego está un anuncio y luego está así armas y luego cada uno lo abres y es una persona que está dando su opinión. Ah, órale, qué chido. Está muy suave la página. Sí, es que se ve como si fuera un documental. Sí. No sé, ¿quieres platicar todo lo que sucede en la película o qué? ¿Qué, al final? No. Total, la película no es así que digas mega excelente, pero está bastante buena. Sí, lo mejor, salí bastante lo más original en ciencia ficción en los últimos bastantes años. Sí. Te abre la mente, ¿no? Algo salí fresco, bastante, algo salí sacante. Bastante contento del cine con eso. Quedas acá complacido, así como que es, yeah, que... es que haz de cuenta que me imagino que es le abre la mente a muchas personas que supongamos, como en Estados Unidos, que tienen ahorita el problema de la inmigración de todos lados. De todos lados. Mm. Entonces, así para que puedan entender un poco qué es lo que pasa. Mire, una de dos. O usted es el gringo o usted es el marciano. Una de dos. Identifíquese. Ándale, para el término más simple, ¿no? Sí. A mí esos marcianos se me figuraban extraterrestres, pero porque no vienen de Marte. Se me figuraban como que eran las cucarachas de esa nave. Era porque... como una civilización basada en las hormigas. Necesitaban alguien de alto mando. Una no reina nada. O algo porque así. Como que no razonaban exactamente bien. No tenían iniciativa, era como que están esperando algo, así como que alguien les dijera. Ándale. Fíjense que... el micrófono. ¿Van a continuar con esto para hacerles una recomendación? A ver, no, otro. Lánzate la que sigue. Fíjense que estaba bien... Bueno, el miércoles pasado fui al cine y fui a ver una película que se llama Cementerio de Papel. Con honores.com. Yeah, mexicana, está... Excelente, no recuerdo el nombre del director porque sabes que ese ¿Fuiste a ver Muñecos de Papel? Sí, con Ricky Martin y. Sí, y Gaitán. No. Eso hace como 15 años. 20, ya. Cementerio de Papel. Que yo conocía los Muñecos de Papel, déjame te digo. Conocía Ricky, ya está Angélica Rivera. Oh, chiquita, sí, cómo no. Sí. Ok, Cementerio de Papel está muy fregón. Sale. La película, el director es el mismo director, si no me equivoco, de Rojo Amanecer. Ok, y se trata sobre archivos que... ¿Cómo es el archivo de la nación? Donde van a dar todos los archivos del archivo nacional. Entonces, ¿cómo van sacando papeles a la luz ahora en el 2000? Que fueron guardados en los 70s. Entonces, matan a una chava que es conocida de los chavos principales... Chavos empiezan a investigar y se empiezan a tocar, encontrarse con papeles. Con papeles que hablan sobre un expresidente que mandó a matar mucha gente. O sea, claro que ahí te dicen, esto es pura ficción, pero... No, está padrísima la película. Está... Entonces hablan de lo de la matanza de Tlatelolco en el 68. No, esta es otra historia. O te la hacen... Entonces, ¿de qué hablan? Te hablan de la gente desaparecida. Más bien, las cosas... La gente desaparecida, la gente que quedaron en archivos y que nomás el archivo de la nación los tiene. Ajá. Y que están esperando encontrar pistas para poder encontrar a sus familiares, qué fue lo que pasó y donde va toda la gente a escudriñar un poco y que de repente desaparecen otra vez archivos. Y dicen, oiga, pues yo revisé estos archivos. Sí, no, ya no están. No, quién sabe dónde están, los movimos. Y está muy, muy buena. Lo padre es que salen actores... Que no son actores, hay gente que real. Que anda buscando todavía a sus familiares. Ajá, sale esta señora Rosario de Piedra. Ajá. Una de así. Salen actuando como ellos. O sea, no nada de que. Y otros es gente ahí. Que han andado buscando a sus familiares. Sí. Está muy buena, se la recomiendo. Pero creo que yo no la vi ya en los cines aquí en Juárez. No, yo la vi en la cámara alternativa de Cinemark. Vuelvo a repetir como siempre. Es que las entierran las películas. Sí. Y luego las ponen en horarios que no puede uno. O sea, a las 10 de la mañana cuando estás trabajando, pues ¿cómo? La única función que nadie va yo a voy nada. Yo voy los miércoles, la verdad. Y. Por la parte, porque es más económico. Pero, a la cámara alternativa de Cinemark, ojalá sigan apoyando este cine porque como quiera te dan la oportunidad de ver algo diferente cada semana. Fíjate que se les duerme a los productores o al director en sí, porque si el cine no es comercial, ¿verdad? Porque esa no es un cine comercial, es más bien social o de arte casi, de soltarlo en el internet, de tú mismo, ¿sabes qué? Me robo mi película, la pirateo, me autopirateo y la suelto en las calles, pero... que la gente la vea, la sueltas. No, está genial. Entonces, claro que la película, digo, te tiene con un suspenso porque llega un momento en que también les quieren dar cuello a los... Porque uno es un reportero, el otro es un novelista. Y la novia del novelista trabaja en el Archivo de la Nación. Entonces, a la que matan es a la amiga de la novia. Entonces, claro que estos chavos empiezan a involucrar. Entonces, hay una parte de unas persecuciones donde te tienen agarrado del... Tenía mucho que no veía una película policíaca mexicana tan padre, o sea, dices, qué buena película. Y sin los Almada. Y sin los Almada, exactamente. Y cosa chistosa, Jorge si sale... Luque. No, si sale... sale es, no, no sale... Solo Michi, pero sale este Jesús Ochoa. Pero, muy buena su actuación. 2 minutos, así rápido, tan tan. Entonces, yo les recomiendo esa película. Está, no, no lo olviden, Cementerio de Papel. Oye, ¿cuál es esa de condones.com? ¿Qué rollo? Yo la había anunciada, pero la verdad como que no me... Esa película pertenece al año 2000, oye. ¿Quién usa .com ya en sus títulos? Es neto. Yo recuerdo todavía a principios de siglo, en el 2000, cuando quería sonar como intelectual, tenías que terminar todas sus oraciones con .com, .com. Ajá. Así era, es, andaba .com. De moda, así como que era la... Era la... Los... Sí, la fiebre del .com. Ándale. La fiebre del .com. Hola, soy Miguel. .com. Yeah. .com. Sí, y no sé si les ya recomendé en el podcast pasado la vez la película que vi de Damián Bichir. De ¿cómo se llama este? Damián Bichir. ¿No viste la de nuevo Cinema Changoleón? ¿Cinema Changoleón? Con Bruno, Odiseo, Damián. Todos los bichos. No, la película está de... ¿Cómo se llama que les platiqué? De Diego Luna. La de... No sé si la... Ah, The Lonely Man. Sí, sí, sí la mencioné o no. Se llamaba Mr. Lonely. Se la recomiendo también. Está muy buena. A ver, para todo... Ahora sí que me he dado cuenta que México es el más grande seguidor de Michael Jackson. Así que vean esta película. Pues sí, si sí, sí, en Estados Unidos nomás tuvieron el rating de 600 personas. Pero no, México no se podía quedar con las ganas. Y tuvo 12,000 personas imitando a Michael Jackson. Así que... Pero bueno. Fuera de que la película se trata sobre un imitador de Michael Jackson, lo padre es que no está centrado sobre Michael Jackson, sino realmente todo lo que pasa está muy chido. Lo recomiendo. Pinche Toño. El apoyo. Vieja fea. Pinche Toño. Turquero. Pues y esto fue Cine Spotle. Ah, no. Ahí luego se arreglan Toño y Dorame. ¿Qué más? ¡Ay, mi Juarito! ¡Ah, ya, ya, ya! Yo vi la película de Hannah Montana. ¡Ah! Oh, yeah. ¿Y qué tal? Ah, estuvo bien. Estuvo X. Fue no, como... está mejor la serie. La serie sí te saca risas y ese, y la película le faltó algo. ¿La quisieron hacer sentimental como la película de Britney Spears y sus amigas por siempre? No. Historietas Podcast. La revista sonora de cómic en español. Con entrevistas, reseñas, tertulias, biografías, narraciones y mucha música. www.historietaspodcast.com. Sí, ok, pero... después de otro episodio más de dificultades técnicas, Combo regresamos, Breaker. Señores. Estamos hablando de Hannah Montana y que la película está medio guanga. Y... Hannah Montana, sí, lo único que le falta, bueno, le sobra media hora. ¿Le sobra media hora? ¿Por qué? Pues que sí, como dura hora y media, como una película estándar, ajá, tiene media hora de romance y de filler. Haz de cuenta que es como High School Musical. No tanto, pero sí, ajá. No de que se ponen a cenar y luego empiezan a cantar todo el restaurante completo. Pero como es Hannah Montana, tiene que haber a fuerzas música. Ay. Pero no cantan así en lugares tan incoherentes ni así. Okay. Fíjate que a mí nunca me han gustado los musicales. Pero me aventé una vez por cable un musical de una obra de teatro de sí. Broadway. Ay. Y se me hizo muy chingón. Se lo recomiendo, se llama Rent. ¿Rent? ¿No has visto Chicago? No, te lo va a prestar. Mulan Rouge, todo el mundo lo ve. Mulan Rouge. A mi novia le gustó mucho todos los musicales. Yo les digo, sí. Ay, no. Ponle High School Musical 1, 2 y 3 y verás cómo le cae el sol. Mañana. No. ¿Y no me puede... cuánto apuestas? Que sí, mañana. Sí, como Anita la Huarcanita no me gustaba. Se baja el torre. Oye, Temo, pero ¿has oído las noticias el día de hoy? Así es. No los he visto. El podcast se volvió a caer. La computadora se volvió a crashear. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, señores? Malditos turcos, malditos turcos, que se mueran y que se crían en el infierno. Ok. No más los que son hackers, acuérdate de decir eso. No más los hackers, no más los hackers. Menos David Hacker, porque él es canadiense. Las canciones de mi tocayo no representan necesariamente las intenciones de changoleon.com. Sí. Esto fue un mensaje pagado por este. Willis Banderillas. No sé, esto tengo. Un turco de sabor. Ah, no, recuerda que los Willis Banderillas están hechos de Turkey. Ándale, ah, turco. Sí. A ver, entonces, porque ¿qué? Yo quiero Changoleón. Eres mi podcast. Yes. No puede ser. No. Dios mío, ¿dónde estará Chuy? ¿Dónde estará Chuy? Viendo. Jesús no está. Jesús se fue. Se fue a jugar fútbol otra vez. Con duda. Con duda. Lo malo es que ya el Dorame ya va a estar en sus greatest hits. Ya ha sacado varios discos. Hay que hacer un podcast musical. Ah, güey. Oye, ya va a estar como el Dr. Tran. Ya está, sí, la Pastorela va a ser musical. Sí, güey. Yeah. Va a durar 5 minutos y vamos a estar las 3 horas haciéndolas. Para que okay. Un de 5 segundos. Así es. Oh, y así es como. Pulse. No, no, chingue. Sí, ándale. Serge no te oyó, él se va a reír. Sí, ok. Cortito. Vamos a. Jano y yo vamos a hablar sobre una película que vimos el viernes que se llamaba Pulse. Pulse. Es sobre fantasmas que viajan por el internet. No tiene que ver con Pulse. Wow. Wow, sí. Es como el aro, pero Wi-Fi. Ajá, así es. Y usan aparatos detectores de Wi-Fi para saber dónde hay zonas muertas, para que ahí, tenciarse. Ahí estén seguros, ahí que o no sea, les pase nada. O sea, el fantasma viaja de... ¿Pero de dónde viene el güey? ¿Del internet? Sí, así es. Es como sí, Ghost in the Shell. ¿Ya no viste Ghost in the Shell? Ajá, ¿viste lo que le pasó a la mayor Kusanagi o Kusan? ¿Cómo? Motoko, ¿Kusanagi? Ajá. ¿Motoko Kusanagi? Kusanagi. Motoko. Un hacker turco hackeó la página y encontró un fantasma. ¿Date cuenta? Es. Y se empezó a distribuir. ¿Alguien hackeó una página y liberó un fantasma de internet? Sí, no, prácticamente. Bueno, a ver, sí, porque... básicamente sí. Dos programadores que con fueron spoilers. Los mismos güeyes que programaron Tetris hace un chingo de tiempo. Skynet. No, sí sabes que... En la serie de Sarah Connor Chronicles, el ¿cómo se dice? El robot se llama The Turk. ¿Ah, sí? Sí, se llama The Turk. ¿El turco? Ah, sí, ¿what? Sí, bueno, ¿para? Anyways, nada tiene que ver con esto. No, sí. Lo que pasa es que dos programadores dentro de la película descubrieron una señal, bueno, una especie de señal que... Canal. Un subcanal del internet. Que nadie conocía. Que nadie conocía y que se puede y que era más rápido y que viajaba más chido y todo. Y sin embargo, al abrirlo y al estar moviéndole a eso, ¡pas! Mandaron a traer Torrentearon un fantasma. Torrentearon un fantasma. Ah. Entonces, pero el fantasma... ¿Un fantasma ahí en la red? Sí, el fantasma. ¿Y cuánto pesa un fantasma en megabytes? ¿Cabe en un DVD o en un CD? Cabe en un zip disk. ¿Cuánto es 30 gramos o cómo se llama? ¿Cómo se llama? 21 gramos. 21 kilobytes. Sí. Y luego, pero, el güey, sí. ¿Sale de una computadora o nomás donde hay internet? Viaja por las computadoras, viaja por internet, viaja por las corrientes. ¿Y donde haya wifi te puede matar? ¿Pero sí, cómo? O sea, ¿con un impulso eléctrico o se aparece? No, se aparece. O sea, como se teletransporta. O sea, viaja de un lugar a otro. O sea, esto es una película para que los niños chiquitos no dejen prendidas sus computadoras de noche. Es como el cucuy, pero cibercucuy. Para que no estén bajando para cibercucuy. Cibercoco. Cibercoco, sí es. Ah, y luego cuando este fantasma te ataca, lo que hace es que te hace download, o sea, te roba tu alma y lo guarda en el disco duro. Te la descarga. Te la descarga, básicamente. Sin albur. Sí, te la descarga completita. Ajá, y en la cara. No, en serio, por la cara. ¡Ay, qué ridículo! ¿Pero qué pasa si tienes Windows y se queda acá? ¿Conclachado? Se clacha el fantasma. Tengo Windows 95 y modem, ¿cómo qué pasa? Sale la pantalla azul de la muerte. Oye, hay que traer a la viejita de la película de Poltergeist. La viejita esa de los lentes oscuros así de... Go to the light. ¿Cómo se llama la niña? ¿Cómo se llama la niña de Poltergeist? Se llamaba... Ah, bueno, ya se murió hace mucho, sí. Pero en la película, ¿cómo se llamaba la niña? Que se la roba... La abuelita, ya chingas mal. Que se la roba el Turkish Cindy. Se la roba en la casa esa de Poltergeist. No, la escena del payaso, cállate. ¡Ah! Hoy estamos hablando de Poltergeist. Termina, por favor, y lo seguimos con Poltergeist. Total, sí, Pulse, no la vean, guachen, ya. No, mala, mala. A ver, ¿qué? Malísima. ¿Qué? Pues es que Poltergeist, me empecé a acordar de Poltergeist. ¿De quién era? ¿Steven Spielberg? No. No, de Tobe Hooper. ¿Eh? Tobe Hooper, del director de La Matanza en Texas. Ah, ok. Órale. Sí, me acuerdo que en Animaniacs salió la viejita que salía en esa película. La Medium, sí, salía con sus lentecitos así. ¡Go to the line! Es chaparrita, ¿no? Sí. No, esa película es... También en Family Guy se lo parodiaron. Si un niño lo ve esa película, se queda traumado. Como pues yo la vi de niño, entonces me queda traumado. La parte del payaso es la que te llega como niño. El payaso debajo de la cama. Haz de cuenta que te mandan a dormir, Dorame. Empieza a llover como llovió ahorita. Y luego cae un rayo como cayó en Plaza de las Américas. Ándale. Y cobra vida el árbol de afuera. Un árbol afuera que es puro... Pues ya está muerto, ¿verdad? Haz de cuenta que parece un ent del Señor de los Anillos, pero más diabólico. Luego se mete por la ventana y te empieza a llevar. Y el niño está dormido. Y bueno, el niño quiere dormir, pero tiene sentado enfrente de él en la cama, en la silla enseguida. En una mesa de oro, enfrente de su cama. Exactamente, frente a su cama, hay un payaso de ¿De felpa? De peluche, pues, un muñeco de un payaso. Ajá. Con su sonajita y de todas las cosas, ¿no? Pero el payaso tiene una sonrisa y una mirada muy... Se supone simpática, pero de noche con la luz, con poca luz, a la luz de la luna se ve diabólico. Sí. Así, pues está el chamaco, pues lo pone nervioso esa mirada, entonces le avienta una chamarra, siempre le avienta una chamarra encima. ¡Pum! Y para tapar la jeta el maldito payaso. Sí. Y ya puede dormir tranquilo. Pero cuando voltea. Una de esas que se despierta en medianoche y voltea. Ya no está el pinche payaso en la mecedora. Entonces asoma debajo de la cama, a ver, y ahí está el pinche payaso. Y madres, cabrón, lo agarra y lo jala para abajo la cara del pinche payaso. Ay, le empieza a quitar el niño. Ahí se acuñó la frase, se lo cargó el payaso. Oye, lo chido es que el chavillo lo abre y le empieza a sacar las entrañas. No, se encabrona, se enfrenta a sus miedos, o sea, y lo empieza a desmadrar y le grita: ¡Te odio, desgraciado, pinche payaso de mierda! Le saca el relleno así, se da cuenta, bueno, pues, está relleno desde algodón y otras babosadas, ¿no? Pinche payaso. Ya por fin cuando lo vences te das cuenta que en su ropero hay un vortex hacia el otro mundo que se empieza a succionar todo. A tragarse que la cama, que los juguetes, las almohadas, las cobijas. Está muy cómica esta escena, de hecho. No cuando era niño y la vi, A ver, yo la volví a ver hace un año más o menos y la pasaron por el cable. Pero no sé, tengo la duda, espero que no haya estado editada. Pero me puse a ver todos los errores que tiene esa película. No, horrores sería bueno, pero no, error. No, déjame te platico. Hay una parte donde el niño se lo está llevando el árbol. Sí, y se lo empieza a tragar. Y llega el papá y lo salva, pero nunca, ya, en la parte que continúa, bueno, al menos como te digo, espero que no esté editada. No ves ni cómo chingados lo liberó, ni... No, cómo está que... No, lo que pasa es que la cámara se mueve mucho y de repente lo ves que ya lo saca de ahí y de repente ves que al árbol se lo lleva pero así como que... Más que afuera hay un tornado, no sé, supongo que está lloviendo, pero hay un tornado afuera. Y el tornado se lleva el árbol de repente, sí, ves cómo el árbol se va. O sea, como se lleva a los propios de los suyos. Exacto. O sea, sí, pero yo me iba a esa casa en el primer día, o sea... Llegas y luego... Los chinos al final, que sacan la televisión, que llegan a unos departamentos en chinga y lo ya... Lo primero que hacen es sacar la televisión. Ah, sí. Qué chica su madre. Hello. We're here. Hijo de su madre. No, manches. Luego la casa que se va. Sí. No, es que la habían construido encima de un cementerio de indios. Y qué buena onda que la hija mayor es la que se vaga de cita y se pierde todo el asunto. Porque nada más llega a ver cuando la casa se va. Ah, sí. What the fuck happened? Porque mi hija, te salvaste de unas 2 horas de película. No, man. Estaba en el hotel. Sí. Curiosamente, en la vida real, la chava esta, te das cuenta que no sale en la siguiente película. Lo que pasa es que la actriz en la vida real, después de esa película, tuvo un pleito con su novio y su novio en un arranque de celos, no sé qué chico, la apuñala y la mata. Es cierto. Pero sí. Luego la niña se murió. Casi todos los que salieron en esta película terminaron mal. No, nada más entre los papás. El árbol terminó en cuadernos. Fíjate, me he hecho en cuadernos. Nomás queda la viejita, la medium y los que hicieron el papá. Ajá, los papás. Y ya. Porque la chavita, la niña abuelita se murió antes de... Explotó el intestino al principio de la tercera. No sé, se comió algo que le hizo daño, creo. No, tenía peritonitis y nunca dijo nada. Pues sí, nunca dijo nada. Pues. Lo padre de Poltergeist, bueno, sí, dentro de todas sus... Es que no sabías quién era el espíritu, era una cosa... ¿Era un manito? ¿Eh? ¿Era un... Que no era un Manitú, que es un espíritu maligno de los indios. Ajá. Sí, sí, pero me refiero. Pero no tenía un nombre, ¿no? Decías, es el espíritu de Pancho González, ¿no? Ah, ok, sí. Y me caen gordos ese tipo de películas, como en la segunda parte, ya era un personaje, ya era un alguien. La 3, ¿viste? La 3. Ya estaba muy malísimo. Era en un hotel. Creo que sí. Era un hotel y... el hotel también estaba construido en no sé qué. Lo que pasa es totalmente incomprensible. Como que el porte de gallo sigue a la niña, ¿no? Es que ya no sé de qué va la película, de repente me pierdo. Oye, ¿de qué trata esta cosa? Sí. O sea, de repente es juego diabólico, o es el exorcista, o seres de otra dimensión, de repente se transgiversa todo. Era lo que les platicaba también, no me acuerdo que están pasando en la película El Exorcista, y me gusta la 1, claro, a todo el mundo. Ajá. Pero que dices, la 2, ya sabemos que son malas, pero que de todos modos siempre quieren al mal ponerle un rostro. Sí, siempre. O sea, la 1 definitivamente era el, los demonios eran legión. Ajá. No tenían cara, no era uno. Okay, era la chavita que está poseída, pero no era ella la de la bronca. Exactamente. Y en las otras siempre hay un malo, o sea, en la segunda le ponen el rostro de un dios africano, no sé qué diablo. Ándale, a eso me refiero, le tienes que poner un rostro para que la gente lo entienda o ay, no, lo hacen demasiado terrestre, terrenal. Ah, ok. Entonces te gustaba más la idea de que fuera una fuerza incomprensible. Una fuerza incomprensible. Ajá. Aunque sí. La medium habla, cuando habla con los niños, con el niño y con la mamá, les dice que su hija está con el maligno, ¿no? Ajá, que toma muchas formas. Sí, pero no es la niña, es lo que está dentro de la niña. Y en las otras es el personaje malo, como te dirás. Sí, te entiendo. Perfecto. Está más o menos como en la película de la Bruja de Blair, ¿no? Que en la 1 nunca se ve qué es, que es lo chida de la 1, que nunca sabes qué fue ni nunca se ve nada. Y en la 2 creo que vi cachitos y creo que sí sale alguien, una señora encapuchada o algo así. Después, sí. Ajá. Y la bruja, en la 1 pues era lo divertido. ¿Le quieres hacer tercera parte, eh? La bruja. ¿Quieres una tercera parte? No, pues hubo como 3 videojuegos de la Bruja de Blair. Mira, lo único Rostin que me podría... llamar el morbo de ver la Bruja de Blair 3 es que ya pasaron muchos años de la 2. Ya se lo olvidó todo el mundo. Porque la 2 salió al año seguido, ¿eh? Me pasó lo mismo con Highlander. La 2 simplemente no existe. Ay, Dios mío, es que la 2 está bien bizarra, que está en el futuro y luego ya está viejo. Desvirtúa completamente la primera. En cuanto le das una explicación al asunto, ya mataste el mito. Ajá. ¿Cuál es? No me acuerdo. Cuando Highlander. Qué bueno que no te acuerdas. No te acuerdas. Highlander. Que era Duncan. Pelea con. No. Contra Michael Ironside. Que es el malo. Que resulta que los inmortales son unos extraterrestres. Son que extraterrestres, vienen aquí a competir. Sí. Como un castigo. Entonces, esa es la explicación que dieron. Era Connor. Connor McCloud. Está en el futuro viejo. Porque ya no hay inmortales. Y pelea con un tipo de mosca. ¿Por qué ganó el juego? Exactamente. Entonces ganó su mortalidad. Yo me acuerdo de qué planeta vienen los inmortales. Vienen del planeta Geist. Te digo porque yo cuando vi Highlander la primera vez, estuvo muy padre, está muy suave. A huevo. Y ahora sí que sí. Entonces cuando sale la segunda, fui con unos amigos, fuimos pero bien emocionados a ver la dos. Ajá. Y empezó y okay, la capa de ozono estaba de moda, ¿verdad? Ya no hay capa de ozono. Ah, y luego de repente recuerdan que vienen del planeta Geist y todos hicimos así como ¿What? Mismo tiempo. Exactamente. Y se convirtió en una película como de He-Man. Ajá, exactamente, porque luego llega este güey y vuelve a reiniciar el juego, no sé qué, vuelven a ser inmortales y por misteriosas razones vuelve a rejuvenecer, regresa. Mata al tipo mosca, ese que volaba, ¿no? Ándale. Regresa a su compañero, su amigo español este. Ahí voy, Ramírez. Ramírez. Alias también el agente 007. No, como que Chuck Norris. Sean Connery. Sale en la 1, en la 2 y todas las demás, ¿no? Sean Connery es... No, hasta la segunda, creo que... Y sale un ratito realmente, sale un ratito. Sale menos que la primera. Sale como... La 3 fue la de... La 3 fue contra el otro. Contra el Highlander de la tele, ¿no? No, salía. Contra el Highlander, creo que mongol, no me acuerdo qué era. Sí, sí. El asiático, ¿no? Era, luego, pero en la 4, que se llama Endgames, eran de las aventuras de Duncan y Connor. Era un crossover entre la serie de televisión y la película. Y luego, pero había un otro inmortal que nunca habían oído hablar de él, que ya tenía todos los... Ya había matado a todos los demás inmortales, nos faltaban ellos dos, ¿verdad? Ajá. Bueno, de hecho, faltaban 3. Ellos dos. Connor, Duncan y el malo. Y una chava. Ándale, sí. Un Shaolin mortal. Chale. Es como el Karate Kid 1, 2, 3. Entonces ahí está. Y tienes que hacer el mérito, el lema de la película. There can be only one. Sí, porque son, o sea, ya son compas acá, Connor y Duncan, acá son carnalotes. Pero para matar al malo. Uno de ellos tiene que heredar el poder, el todo el pinche poder que tiene el otro. Para ser más poderoso que el más chingón. Tienen que pelear a muerte. Es como la pelea final de Double Dragon. Tienen que pelear a la muerte. Entonces, bueno, pues uno ya sabe eso, ¿qué onda? ¿Continúa la leyenda de Connor o le hereda el poder al Duncan? Tienes que ver la renta. Ya saltamos a otra película. Y pues también tenemos la película de anime. A ver, ¿cuál? ¿Cómo es el actor de Highlander? Christopher Lambert. Yo vi una película hace mucho tiempo de él. Se llama Nirvana, de un videojuego. Muy. Yo vi otra película de él. ¿La viste? ¿Qué tal? Está bien fumadota, cabrón. Fumadota, pero. Está muy chido. Buena la cabrona. Ah, yo sé cuál es. Raiden en Mortal Kombat. Un cabrón que de la historia. Tarzán. Lo matan, luego volví a comer. Yo, ¿cómo es que el pedo? No entiendo. Como la vi. ¿Cómo es inmortal? Ah, no. Ya como a la mitad de la película que lo empieza a agarrar la onda. Te van explicando más o menos. Te la van dejando caer despacito. Está muy chida, Nirvana. Sí, pues hasta que alcances el Nirvana, exactamente. ¿Sale Kurt Cobain ahí o qué rey? No, güey. Es un like team. Oye, qué rey con lo de Kurt Cobain en Guitar Hero Search. No sé, dólar de eso. ¿Qué pasó? Pues lo tienen cantando canciones de pop. ¿A Kurt Cobain? A su monito, sí. Órale. Lo puedes poner a... Ya está muerto, ¿ya qué importa? Sí, no, pero el chiste es de que todos están bien enojadotes. Se volvió a morir. Querían puro que cantara puro grunge. Ajá, o sea, los de la banda quieren que cante puro grunge. Como él hubiera... Si le hubiera gustado Guitar Hero, ¿no? Sí. Y ¿en cuál parte de Guitar Hero sale ahora? Es que ¿cuál vamos en Guitar Hero? ¿La 5? Van en el 5 el número, sí, pero ya es como el cuarto que sale este año. Que ha sido bien rápido, sacan uno tras otro. Oye, también el de los Beatles, de Guitar Hero, que la Beatlemanía. Rock Band. Que ahí viene la Beatlemanía. Acaban de salir también discos remasterizados. Todos los discos remasterizados de los Beatles. En estéreo cuestan $100 y en mono cuestan 120. Ay, sí, el de mono, porque el de mono es para gente más especializada, ¿no? Que es más purista. Es el master original. Para rucos. Para rucos masterizados, pero que le gusta acá. O sea, en mono, cuando el... Como lo compraron en los 60. Exacto. Está bueno, pero se siente esa como ola de Beatlemanía que ahí venía. Y ya. Cada 15 años sale con la antología. Sí, ándale. En 96 también. Yo recuerdo un amigo que fue a hacer fila para conseguir el de One. Hizo fila toda la noche para conseguir el disco de One porque traía la canción de Free as a Bird. Esa era, ¿no? La antología. La antología, ok. La antología fue el último evento Beatlemaníaco que yo recuerdo. Ok, primero. Pero me acuerdo de One también, que... The One. Sí. Está bueno, The One. Está bien, los Beatles. Allá en antología, acaba de decir. En el último de la antología. Te hacía comprar toda la antología. Y era la última canción. No, pero. Fue el Guitar Hero primero. De principios de año fue. ¿Cuál era? Smash Hits. Metallica. No, Metallica. Sí, ándale. Metallica, luego Guitar Hero Smash Hits, que es como el Now. That's what I call music de Guitar Hero. Eran la colección, y luego Guitar Hero 5, luego sigue el mes que viene Band Hero, mágico, con Taylor Swift, así no la interrumpe el Kanye West, esta media canción. Imagínate en el futuro. Ay, hay que hablar de la interrupción de Kanye West. Sí, no, lo sale, el Band Hero es para niños, pues, ya para, pues, ya. Canta, ahorita sale ahí Taylor Swift y Hannah Montana. No sé, me fui al futuro. Imagínate cuando la gente... compré, no sé, el juego que está de moda y que sea el Changoleón, versión mono y versión estéreo. ¿Cuál se oye peor? Le entiendo menos a uno, pero a otro no se oye nada. Yes, así es. ¿Qué rollo? No, simplemente ser el Changoleón AT y DT. Grandes antes exitosos. De los turcos y después de los turcos. Oye, pero Serge, si compras el Guitar Hero 5, te regalan el Guitar Hero Van Halen. No, pero yo soy Kanye West y quiero decir que el... Que Beyoncé dice el mejor... Ahorita te dejo terminar, Mike. Primero quiero decir que Beyoncé dice mejor las cosas que Miguel Jauregui. Ya. ¿Cómo estuvo eso? Eso estuvo bien chingón. ¿Qué es eso? Es el meme de la semana. ¿No sabes, güey? No exijo una explicación. Yo no tengo Twitter. Que alguien me explique. No, yo lo vi en vivo. En MTV, en los premios MTV. ¿Qué chingados dijo? El premio al mejor video fue Taylor Swift. Taylor Swift. La abuelita, la que canta la de... Sí, la güerita. Pues una güerita. ¿Taylor Swift? Taylor Swift. Sí, pero busca Kanye West mejor. Kanye entonces, West. Entonces, ya le dieron su premio, ¿no? Y Taylor va, Swift, sí. Yeah. Y tiene 19 años acá, un chavita. Sí, entonces, primer premio que se gana en su vida. Ah, va a dar su agradecimiento, ¿no? De que, ah, me gustaría agradecer a la familia. Y en ese se sube un pinche rapero naco llamado Kanye West y dice, no, ahorita acabas. Primero quiero decir que el video de Beyoncé es el mejor video de todos los tiempos. El video de Beyoncé es cuando sale en un leotardo y sale muy piernona. Bueno, el rollo es que hasta le ponen la cámara a Beyoncé que estaba ahí. Y Beyoncé está así como que, ¿qué pedo? ¿Sí? ¿Qué traes? No me defiendas, compadre. Vergüenza ajena. Ándale. Sí. Ándale, le dio vergüenza. Tierra. Yo no soy Beyoncé. Así como que, ¿yo qué? ¿Yo qué? No manches. No, no, lo peor es... Los la memes. Cara, la cara de la Taylor Swift porque los güeyes de MTV se paniquearon. Así como que, no, porque era ¿y ahora qué vamos a hacer? Y se quedan así todos quietos. ¡Seguridad, luego, seguridad! Dale, la chavita se queda así con su premio así nomás. Acariciándola así como que... Tú sí la quieres, ¿verdad? Y luego se cayendo a la cámara así como un niño así. Como niño regañado. Híjole, pues, sientes pena ajena así como... Te no agüitas, manches. Agüitas, no, y lo más chingón fue que Obama, en una declaración de prensa, dijo... Kanye West es un cola de burro, es un jackass. Dijo, Kanye West dice jackass. Así lo dijo él, dijo una mal... Bueno, no es mala razón, jackass. Está el audio. Le queda de consuelo que la salida de los premios lo agarraron, le pusieron una bola de chingados a este güey para que se le quite lo mamón. Ya está haciendo ¿cómo se llama ese güey? Rehabilitación. No, ¿cómo se llama ese güey? Kanye West. Están haciendo Kanye West Breakers. Kanye West Breakers. No, ya es un meme. Un reporte especial, es pariente de Chuy. Ya es un meme, ya interrumpe todo. Lo mejor son los memes derivados. Vamos a los comerciales, que me cabrón. Sí, sí. Oye, rápido. Más que comerciales, ya nos despedimos del Changoleón Podcast 206. Así que si quieren algo que decir para el próximo episodio, vamos a hablar de cómics. Ahora sí, porque este podcast fue de puro cine. Tienen que ver el video ese de Chica. She's a Wolf, o el CD de Shakira. She Wolf. Está pésimo. Baila igual que la Tigresa de Oriente. Okay. Es lo mismo, para mi gusto. Eso me dejó mi novia y tiene toda la razón. No, te voy a dejar terminar, pero quiero decirte que Shakira tiene los mejores videos de la historia. Así es. Y así, Miguel, yo te quiero interrumpir. Quiero decir que Changoleón Podcast es el mejor podcast de la historia. Por favor, come Winnie Banderillas. No, Tomo. Te dejar terminar. Estoy feliz por ti, pero quiero decirte que Winnie Banderillas tiene las mejores banderillas de la ciudad. Ok. Yo les quiero decir que este próximo 3 de octubre vamos a tener el reto 24 horas en Plaza de las Américas. La segunda vez que se hace en la ciudad, que se hace en México, el reto 24 horas. Y la segunda vez que lo hacemos nosotros, nomás en México, en Ciudad Juárez, es el único lugar donde se hace el reto 24 horas. Ahí vamos a estar. Nos vemos en el próximo Changoleón Podcast. Hasta luego. Esto fue Changoleón Podcast. Visita nuestra página en www.changoleon.com y deja tus comentarios. También nos puedes mandar un email a changoleon@gmail.com. Y si te sobra tiempo, también nos puedes mandar un comentario en formato MP3. Si deseas participar, claro. Nos escuchamos en el próximo podcast. Gracias por su atención.